Zacarik. Zacarik. ¿O les hablo inglés mejor? Good morning. Ahí está, hablan más inglés que quiché. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto venir a saludarlos. Quiero contarles que me sacaron de una reunión para poder venir compartir un rato con ustedes. A ver, ¿quién había escuchado del diputado Marcos Yash? Levante la mano, sin miedo. Ahí, solo dos, tres, cuatro, cinco. Si no hay dos, tres más, me voy. Ahí está, ya está. Me llega. Muchas gracias. A ver, hay gente de Sololá y de Toto, ¿verdad? San Marcos, Huevo y Xela. Y Toto. ¿Dónde está la gente de Toto? Poquitos, pero buenos, va. Una vez me dijo un mexicano, mira vos, me dijo, nosotros en Estados Unidos somos millones, pero ustedes los chapines son poquitos, pero cuando sale uno bueno, me dijo. Mirá, me dijo, tienen una mujer llamada Rigoberta Menchú, que ni la conozco, pero suena vos. Tienen un cantante, me dijo, y ese cantante se llama Arjona y canta, me dijo. Y me empezó a decir, y ahora aparece Marcos Yash. Quiero agradecerles, quiero contarles de que soy originario de Totonicapán. Estoy orgulloso de haber nacido del vientre de una mujer indígena. Una mujer que nació, creció en Totonicapán. Quiero contarles de que hice parte de mi niñez en Toto. Jugué pelota descalzo. A ver, ¿quién ha jugado pelota descalzo, muchachos? Ahí está, ok. Y pues tuve una niñez muy buena. Somos 10 hermanos, soy el quinto de todos. Aquí en Guatemala soy perito en gerencia administrativa. Pero pasó algo en mi mente y en mi corazón, tal como lo que ustedes están haciendo. Ustedes hoy se están preparando, hoy están buscando una mejor oportunidad, hoy se están concentrando en el mundo de la comunicación. ¿Es correcto? Y quiero contarles pues que esa misma ilusión fue la que yo tuve hace muchos años. Y terminando de graduarme, mi anhelo y mi sueño era ser economista. Y como vi que la oportunidad no era para poder que el Estado de Guatemala me diera las condiciones para estudiar, para garantizarme de que iba a ser un profesional, decidí irme a Estados Unidos. A ver, ¿quién tiene un familiar en Estados Unidos? Un amigo, el novio, la novia. Todos tenemos por lo menos un amigo o un conocido en Estados Unidos, ¿correcto? Pues quiero contarles que me fui caminando a los Estados Unidos, me pasé caminando todo México, me subí al tren de la muerte, a la bestia, me pasé el río Bravo nadando, llego a los Estados Unidos y me dedico a estudiar. Me gradué de la primera universidad, mi destino final era Chicago, y llegué a Chicago. Pero un par de meses antes de graduado conocí a una congresista de los Estados Unidos de nombre Nancy Kazak. Era una congresista que estaba agradecida con la vida, con Dios, porque los Estados Unidos le abrió las puertas a sus padres después de la Segunda Guerra Mundial. Los padres de ella salieron de Polonia y llegaron a Chicago, como yo, un migrante, y en busca de una mejor oportunidad. La hija de ellos nació en Chicago y fue la congresista que conoció a este totonicapense, a este guatemalteco, a este indito, que a veces así nos dicen, ¿va, mucha? ¿Sí o no? Indito, pero bueno, ¿ah? Y resulta que ella conoció mi historia, cómo llegué a los Estados Unidos, y ella me dijo lo siguiente, me dijo, Marcos, vamos a darte una oportunidad, vemos un potencial en ti, y te vamos a mandar a estudiar nada más y nada menos que a la prestigiosa Universidad de Illinois de Chicago. Y fue entonces cuando me mandaron becado a la Universidad de Illinois de Chicago, donde hoy tengo el honor y el privilegio de contarles que ahí han habido estudiantes egresados que hoy están dirigiendo el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Para mí es un honor, es un privilegio contarles esto, porque es real. Hoy, egresado de esa misma universidad, estoy siendo congresista y diputado, levantando la dignidad de nuestros pueblos indígenas como uno más, pero uno bueno. Hoy tengo la bendición y la fortuna de ser el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas. Tengo la bendición y la fortuna de crear un par de iniciativas en favor de nuestros pueblos. Pero un año antes de salir graduado, se me ocurrió la brillante idea de ir a hacer una práctica a la oficina de la primera senadora negra que daba el estado de Illinois en el Senado de los Estados Unidos. Y la senadora me da el privilegio de hacer mi práctica, y eso me abre las puertas en los Estados Unidos y me convierto en un experto en asuntos migratorios. Les voy a dar mi número porque yo sé que al final me van a decir, mire, ¿y su número? Mejor se los doy. 4199. Y este es mi número de celular, no crea que yo le doy el número y no le contesto. Ahí está uno de sus líderes que me ha llamado. Tengo 3500 llamadas de él. Pero 4199-6699, y si usted me quiere mandar una recomendación, una idea, o una idea que quiera que se convierta en una iniciativa, mándemelo a diputado migrante marcosyash@gmail.com. Diputado migrante Marcos Yash, Yash escribe YX@gmail.com. Y me convierto en un líder de los migrantes en Estados Unidos y empecé a hacer mi labor, empezamos a pelear por una reforma migratoria y me convertí en el presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos, que dirige la mayor parte de organizaciones en todos los Estados Unidos de organizaciones de guatemaltecos. Y tuve el honor de dirigir esa institución hasta el punto de poder poner en la mesa el tema del migrante en el gobierno de Berché, en el gobierno de Colón y también en el gobierno de Otto Pérez Molina. Y me di cuenta que tanto nuestros pueblos indígenas y los migrantes, hay un común denominador, que es la discriminación. El Estado de Guatemala no había querido invertir en ninguno de los dos lados y hoy, como diputado al Congreso de la República, me he visto en la tarea de levantar temas tan importantes como lo es la iniciativa de ley de radios comunitarias. Hoy en día, llego al Congreso de la República y me voy a dar cuenta, hay 16 iniciativas de ley que estaban prácticamente enterradas. Enterradas porque ni siquiera habían pasado varios paisanos indígenas que ni siquiera les había preocupado por sacar la iniciativa de ley de las radios comunitarias. ¿Quién sabe cuántos años había sido puesta la iniciativa de ley de radios comunitarias? 2009. Tiene más de 7 años. Imagínese usted cuánto hubiéramos podido lograr si por lo menos un diputado hubiera podido desengavetar esa iniciativa de ley, cuánto estuviéramos hoy disfrutando, cuánta de nuestra gente estuviera recibiendo el beneficio, cuántos empleos, cuántos trabajos, cuántas oportunidades tuviera usted, si desde hace 7, 8, 9, 10 años hubiéramos podido tener la oportunidad de hacer una verdadera ley sobre las radios comunitarias. Hoy, como ponente de esta ley, para mí es un honor, es un privilegio, no únicamente concentrarme en esta ley. Hay varias leyes importantes, tal como la jurisdicción indígena, está como los lugares sagrados, tenemos los derechos de los pueblos, y hay una bien importante que hasta cierto punto ustedes dirán, bueno, esta iniciativa posiblemente no es la que andamos buscando. Hace 15 días metí una iniciativa a la Secretaría Legislativa y es nada más y nada menos que es la iniciativa de juego de pelota. ¿Quién había escuchado eso? Solo uno, dos, tres, cuatro. Va. La iniciativa del juego de pelota, su servidor sometió esa iniciativa que primeramente Dios, la próxima semana, va a pasar de urgencia nacional. De repente la pasamos mañana. Y es únicamente para poder dignificar, escúcheme bien los términos que voy a usar, para poder dignificar a nuestros pueblos, para que la pelota maya se convierta en un deporte ancestral y que el día de mañana podamos ver la pelota maya en Juegos Olímpicos. ¿Qué tal? Mire, tantos juegos a nivel mundial, y cómo es posible que nosotros, teniendo más de 500 años de existencia, no hayamos podido meter la pelota maya a Juegos Olímpicos. Usted dirá, bueno, pues eso tal vez no tiene tanta importancia. Claro que tiene importancia, como lo tiene la iniciativa de radios comunitarias, la iniciativa de trajes típicos de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque a través de eso vamos a mostrar nuestra cultura, nuestra riqueza, la pluriculturalidad que tenemos nosotros los guatemaltecos. Hoy quiero decirles, como diputado al Congreso de la República, me estoy convirtiendo en el portavoz de todos ustedes, y es por eso de que hoy vengo con palabras de motivación, de aliento, para poder decirles, sigamos adelante. Hoy tienen un amigo, hoy tienen un aliado, hoy no están solos. El día que primeramente Dios empecemos a poner en primera plana el tema de las radios comunitarias, me gustaría verlos ahí sentados apoyándome. Recuerden de que yo soy un diputado, pero también ustedes representan al pueblo. Yo fui electo por mi pueblo de Totonicapán y hoy estamos dando la talla. Estamos haciendo lo mejor, ya hay un par de iniciativas buenas que estoy seguro que van a impactar el país y ya está impactando a nivel internacional. Me quiero quedar ahí, no sin antes decirles a ustedes que la iniciativa de las radios comunitarias para mí es una prioridad. Sin que ustedes me lo hayan recomendado, sin que ustedes me lo hayan dado al oído, entiendo la trascendencia que hay, la importancia que hay de poder comunicarnos a través de este medio de comunicación que es la radio. Yo los insto a ustedes a que salgan, se preparen, prepárense bien porque va a llegar el día de mañana en que vamos a reclamar lo que nos pertenece. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. No voy a cerrar mis ojos hasta ver el día de mañana que ministros, directores, secretarios ejecutivos, vicepresidentes, podamos nosotros, nuestra comunidad de pueblos indígenas, reclamar esas posiciones que nos pertenecen. Me gustaría ver el día de mañana, estrechar sus manos y decirme, mire, diputado, ahora soy diputado de Huehuetenango, de Xela, de Sololá, de Totonicapán, porque ustedes son el futuro de Guatemala. Y le pido a Dios, honrar la memoria de mis padres y que algún día ellos puedan ver, porque ese era un anhelo de mi padre. Él me preguntaba, ¿cuándo vamos a ver a un presidente indígena? Y yo le decía a él, eso va a llegar en el tiempo de Dios. Y le pido a Dios no cerrar mis ojos hasta ver en un próximo futuro no muy lejano al próximo presidente indígena de Guatemala. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Mi nombre es Marcos Yass.